Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Escuchas una vez más a su programa Globales, que el día de hoy está hablando sobre un tema que necesariamente es de interés para todo mundo, dado que es un fenómeno social y psicológico, obviamente, claro, que atañe a esta y todas las sociedades. Vamos a referirnos al suicidio en este programa y hablaremos sobre si esto es una enfermedad mental o una desadaptación o inadaptación al mundo social, a la colectividad con la que se vive. Y la peculiaridad del programa es que ya fue grabado, por lo cual por esta ocasión no habrán llamadas al aire. Les pedimos una disculpa, mi invitado y yo. Me acompaña Alejandro Tapia, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a darle seguimiento a esto. Hablando del suicidio, generalmente se ha tratado como una enfermedad mental. Y bueno, los médicos hablan a veces hasta que es una descompensación de ciertos químicos. Hablan de depresión. O sea, lo tachan como un mal que, bueno, no necesariamente es congénito, sino que se va desarrollando y que prácticamente cuando una persona se quita la vida, lo hace porque psicológicamente tiene dentro de sí enfermedades, bueno, que pueden ser varias, que lo llevan a esta decisión. Lo que quiero hacer en este programa es de que nos aventuremos un poquito más, no nada más a cosas médicas, porque bueno, para empezar yo no soy médico. Sí, y no, yo es tampoco, que, ¿no? Y no es, claro, y no es de que quiera dejar fuera lo médico, pero ajá, hay que presentar estudios psicológicos, sociológicos, básicamente entender que pueden ser otras cosas, como la identidad, como el no sentirse aceptado, etc. ¿Tú cómo ves el suicidio? ¿Qué has tenido que ver con esto? Sí, como psicólogo clínico, un poco lo que me ha tocado trabajar en consulta, básicamente, está en relación, pues, obviamente, con la ideación suicida, por un lado, y por otro lado, con el intento suicida, ¿no? Tal vez, aclaro estos dos conceptos, ¿no? Por un lado, la ideación suicida es cuando uno llega a pensar, ¿y si me matara? ¿Y si me llegara a morir? ¿Y cómo le haría, no? Eso es la ideación, cuando estás pensando en la posibilidad de suicidarte, de matarte a ti mismo, ¿no? Claro. Por un lado. Por otro lado, tenemos pues un intento suicida cuando alguien no solamente tuvo la ideación, no solamente lo pensó, sino cuando lo llevó a cabo, ¿no? Entonces, recuerdo por ahí algunos pacientes que han estado, que llegaron llegaron conmigo en consulta externa en el hospital psiquiátrico hace algunos años que llegué a trabajar ahí, porque habían tenido un intento suicida y, bueno, había algo ahí detrás, ¿no? En este caso, había un problema de adaptación. Como bien dices, suele estar asociado con algún trastorno mental. Valdría la pena aclarar aquí que, por un lado, la psiquiatría tiene un sistema de clasificación de enfermedades, ¿no? Entonces, se ha asociado el suicidio con algún trastorno mental, como la depresión, por ejemplo, uh-huh, o está en relación con algún otro trastorno, como adaptación, por ejemplo, problemas de adaptación, ¿no? Desde el aspecto psicológico, más que pensar en un problema de depresión que no me explica gran cosa, lo que explicas es qué resolvía el suicidio. De alguna manera el yo se convierte... El yo es aquella parte del sujeto, del individuo, de todos nosotros, que piensa, que asocia, que analiza, que concilia, que regula nuestras conductas, ¿no? ¿Qué ocurre en el yo que considera que el suicidio es una salvación o es una conducta o es una solución para algo? Eso es lo que nosotros como psicólogos solemos identificar. El suicidio o el acto suicida no es más que un signo, un símbolo de algo que está detrás que el sujeto no puede expresar. Tal vez una rabia, tal vez un temor, tal vez inseguridad, tal vez algo en particular, ¿no? Entonces, como psicólogos lo que tratamos de identificar es tratar de llegar a ese significado, ¿no?, de ese acto suicida. Al menos consideramos que cuando una persona tiene claro qué lo lleva al suicidio, cuál fue el motor de lo que le llevaba al suicidio, hay un cambio. Porque entonces ya no pasa del inconsciente, digámoslo, al acto, sino ya hay una elaboración, una reflexión a propósito de lo que ocurrió, y entonces ya no vuelve a pasar al acto. ¿Sí me explico? O sea, pero bueno, la paradoja es de que hablas tú del yo, como dijeron en inglés, el self. Pero si tú no nada más piensas, sino que si crees que lo vas a llevar a cabo, pues finalmente lo que haces es eliminar ese yo. Y, o sea, cuando te mueres, pues el yo dejará de existir. Claro. Entonces, a lo que voy yo, independientemente si es algo que no se puede expresar, digamos emociones o sentimientos, pues el ser humano tiene la razón, la mente suficiente para darse cuenta que el suicidio es la cesación, o sea, la desaparición de él, de ella, o sea, de su yo, y de que, bueno, ya no va a haber posibilidades de postular ese yo, no nada más para sí mismo, sino social, cultural. Sí, bueno, cuando me haces pensar ahorita de entrada en una paciente en particular, que te voy a comentar un poco de ella, ¿no? Una paciente que, bueno, en su momento llegó a firmar en el hospital de entrada, ¿no? Y autorizar que se pueda hablar un poco de esto. Obviamente, es un caso que he usado en clase y obviamente quiero decir, hay autorización para poder hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, una paciente, bueno, me haces pensar en esta paciente, ¿no? Y te comento, esta persona, una mujer joven, que se viene a vivir a Monterrey, que quiere hacer vida en Monterrey, viene de provincia, se viene con un tío, y después de un tiempo, alrededor de mes y medio o dos meses de estar por acá, un buen día en la mañana, en domingo, decide quitarse la vida. Se levanta de la cama, por ahí del mediodía, se va a la palería a comprar un raticida y se lo toma. Madre mía. ¿Sí? Y se vuelve a regresar a dormir. Es en la tarde que llegan sus primas y sus tíos que la encuentran tumbada y que no responde a la llamada, que la empiezan a mover, a zarandear, y como pueden se dan cuenta que está muy mal, se asustan, preguntan que qué le pasa. Ella dice, pues me tomé un raticida. Y entonces la llevan al hospital y le hacen un lavado gástrico y la llevan al hospital psiquiátrico después, ¿no? En aquel entonces se evaluó por un psiquiatra y por mí y vimos que la chica no requería de internamiento. Y podíamos trabajarla en consulta externa, ¿no? Entonces la empecé a ver dos veces a la semana. ¿Qué lleva a una persona como ella, poco antes de cumplir 20 años, cuando estaba queriendo iniciar una carrera, a tener un acto suicida como esto, ¿no? Uno puede pensar, bueno, pues es una tipa loca, ¿sí? La familia puede estar muy preocupada, pues ¿qué, por qué lo hizo? ¿Qué hemos hecho? Y sentir culpa. La sociedad puede poner el dedo y acusador, ¿no? Y decir, bueno, esta persona anda mal. ¿Qué pasa? Como psicólogos nos preguntamos, ¿qué pasa, no? ¿Qué te lleva a esto? A todas las personas nos lleva algo distinto, por supuesto, ¿no? Trabajando con ella varias sesiones, después de un tiempo, llegamos a la conclusión de que viene de una familia desmembrada. Sí, el padre vive en los Estados Unidos, la madre vivía en Ciudad de México y ella vivía con sus hermanas en el lugar de provincia, en un lugar de provincia, ¿no? Entonces era visitada eventualmente por la abuela que vivía en este lugar de provincia y la madre de vez en cuando solía ir los fines de semana de Ciudad de México, ¿no? El argumento familiar era que pues él necesitaba trabajar para mantener a la familia y se iba a los Estados Unidos. El argumento de la madre era que no es suficiente el dinero que recibían de parte del padre y necesitaba trabajar, y el único lugar donde habían conseguido trabajo era en Ciudad de México. Entonces, la chica se hacía cargo de esta familia, que tenía dos hermanas, y la relación con las hermanas pues, era buena, pero a fin de cuentas adolescentes, ¿sí? Que si el novio iba de visita, que si estaban en la casa, ¿no? Cuando ella decide que quiere venirse a Monterrey a estudiar ciencias de la comunicación, le dicen, bueno, pues tengo un hermano. Le dice a su mamá, tengo un hermano, ya te puedes ir para acá. Entonces se viene para acá. Y al estar aquí, se encuentra con una familia unida. ¿Sí? Se encuentra con una familia unida que sale los fines de semana, que están juntos, que conviven en la cama, que conviven en la mesa, hacer la sobremesa. Y esta chica empieza a confrontar su vida familiar. Cosa que ella, bien que mal, la había podido manejar hasta entonces, por la situación de vida que ella llevaba. De tal manera que esta situación de la familia, esto es, esta relación familiar que ve en la familia que ahora vive, es algo que ella no reconoce, nunca pudo tener. Y empieza a aumentar en ella un impulso agresivo hacia la madre. ¿Sí? Cuando yo le hago una pregunta y le digo, quisiera que me hablaras de tu desarrollo, de tu biografía, desde que eras chiquita hasta ahora, ¿cómo es que llegas a querer suicidarte? Lo que hace ella es recordar una serie de eventos que desde pequeña están en relación con su madre. Estoy partiendo el pollo y mi mamá me regaña. Estoy tirándome del resbaladero y se me ven los calzones. Yo estaba chiquita. Entonces la culpa es de mi madre porque ella estaba haciendo que se me vieran los calzones, ¿no? Estaba en el parque, en el columpio, y mi mamá me da tan fuerte que yo me asusto, me suelto, me caigo. Y en lugar de preocuparse por mí, lo que hace mi madre es decirme, qué tonta, ¿por qué te soltaste? Y me regaña. Estoy por servirle en la mesa a mi papá cuando él está vestido de cierta manera y se molestan mis papás de que los puedo manchar. Entonces, hay una serie de elementos simbólicos que están en relación con la madre y con su acto suicida, ¿no? Pero no solo con la madre en particular, sino con esta situación de vida que ella llevaba y que ella misma descalificaba. Pero como tú crees que ella, o sea, estás describiendo una familia disfuncional. Estoy describiendo una familia desmembrada, dije al principio, ¿no? Una familia que sus miembros están separados, ¿no? ¿No se interpreta eso como disfuncionalidad? No. Pues yo no lo interpretaría así, porque la disfuncionalidad está en relación con que la manera de vida que llevas no es útil, o no es práctica, o no funciona, pues. ¿Sí me explico? Hay muchas familias que tienen diferentes maneras de funcionar, ¿no? Padres que nunca se divorciaron, que viven separados, familias que viven el núcleo familiar, pero ahí vive la tía y la abuela. Entonces eso no es familia nuclear, sino es familia extensa, pero todos viven juntos. Hay familias nucleares que viven peleados, eso es una familia disfuncional. El hecho de vivir separados, como en este caso de esta paciente, no quiere decir que es una familia disfuncional, ¿no? En el caso de Judith, llamémosle de un nombre ficticio, ¿no? En el caso de Judith, había muchos recuerdos en relación con su mamá y con, como en respuesta a la agresión que había recibido de su mamá. Por ejemplo, el día de sus 15 años, ella no fue. El día de su primera comunión, la mamá estuvo en un rincón y no atendió a invitados ni nada porque estaba enojada con el papá, ¿no? El día que Judith gana un premio en la escuela de poesía, la mamá le dice, ah, órale, chido, ¿no? Ya, ignorando el premio. Entonces, ella sentía que no había cariño ni una respuesta afectiva por parte de la madre, ¿no? Lo que me llama un poco la atención es que justo a partir de enfrentarse a una familia unida, con mamá muy afectiva, con hijas que pueden hablar de su madre y decir, ay, mi mamá me molesta, se la baña, a veces hace esto que no me gusta y no estoy de acuerdo con mi mamá, y ser muy críticas contra su madre, me hace ver que en el caso de Judith tenía una idea de valores en cuanto a la relación con la madre muy idealizada. Es que no puedes hablar mal de tu mamá. Tan no puedes hablar de tu mamá que ella se siente con la autoridad de regañar a sus primas y decirle, es que no puedes regañar, no puedes hablar mal de tu mamá, está mal de tu mamá te quiere, tu mamá hace todo por ti. ¿Cómo tú te atreves a decir que tu mamá se la baña y que no estás de acuerdo con esas cosas y criticarla, ¿no? Entonces, por un lado, hay unas reglas en torno a la relación con la madre muy, muy rígidas, muy marcadas, ante las cuales ella, bueno, se siente que no puede transgredir a la imagen de una madre, ¿no? Por eso, después de un mes y medio de estar viviendo con las primas y con la tía y con el tío, ella empieza a revivir una especie de coraje hacia su madre. ¿Sí? De coraje hacia su madre, de incomodidad por sentir coraje hacia su madre, porque ella decía que no puedo ser crítica con mi mamá, no puedo juzgar a mi mamá, lo que hace mi mamá lo hace por mi bien. Si se va es porque es por mi bien, se va a trabajar para traernos dinero. Sus razones ha de haber tenido para actuar como actúa, pero no puedo dejar de sentirme enojada contra mi madre. No puedo dejar de sentir que mi madre es una mala madre. ¿Cómo yo me atrevo a pensar esta serie de cosas? Es paradójico el día que... Déjame, voy concluyendo. Claro. ¿No? Es paradójico, podría parecer un tanto paradójico el día que ella decide matarse. Es un día, domingo, que la familia la invita a un partido de fútbol, soccer, y ella dice, no, no voy. Es un día que su familia, esta otra familia con la que está viviendo, se va como familia unida a disfrutar de un domingo familiar viendo un partido de fútbol. Ah. Es ella en el día que ella decide, va matándose, ¿no? Entonces, el acto suicida es un acto simbólico de muchas otras cosas. ¿Por qué un raticida? Con el estudio y con la asociación que ella tiene de algunos sueños y opiniones que tiene, el raticida está asociado con ratas, y las ratas viven donde una casa está sola, donde una casa está descuidada, donde una casa no está habitada por una familia. Y por ahí aparecen sueños y aparecen ideas en torno a la idea de una casa o a la figura de una casa abandonada, que empieza uno a hacer relación porque usó un raticida, claro, y no usó otra cosa, ¿no? Pero déjame ir a un pequeño corte musical para regresar con eso. Ya estás. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando sobre el suicidio desde un punto de vista psicológico y sociológico. Y a través del programa iremos tratando de ver si hay algún puente entre estas dos posturas, porque como ustedes bien saben, a veces los sociólogos no tomamos en cuenta tanto al contexto demasiado personal o familiar, y por su parte a veces los psicólogos no toman en cuenta el contexto más externo, más, ¿cómo se puede decir?, donde se toman en cuenta factores, podemos decir, más nacionales o estructuras sociales que pueden repetir características. Estamos el día de hoy ya en un programa que se grabó, por lo que no tenemos llamadas al aire, pero les pedimos una disculpa y, bueno, continuamos con el programa. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que de alguna forma ella se sentía como una rata. Estábamos diciendo de alguna forma que ella escoge de maneras, ella escoge expresar mediante el suicidio algo que no sabía cómo expresar. Esto es, ella no podía decir que estaba enojada con su mamá. Ella no podía aceptar que la familia que tenía no le gustaba. Es a partir de la confrontación con una familia unida que ella vuelve a pensar todas estas cosas que no había pensado en muchos años. Y es entonces cuando el acto suicida a través de un raticida le resulta la manera más viable de expresarlo y de sentir. Ella se siente culpable por pensar lo que piensa. Entonces, por un lado, tiene que matarse a sí misma. ¿Sí me explico? Tiene que quitarse la vida por ser una mala hija. Recordemos, tenía su madre idealizada. Una madre que es toda buena, que todo lo que hace lo hace por mi bien. Y no puedes hablar mal de tu madre. Y yo, si me atrevo a pensar mal de mi madre, quiere decir que soy una mala hija. Entonces, debo ser castigada por ser una mala hija. Claro. ¿Cómo puedo ser castigada? Pues matándome, ¿no? Y además, de pasadita, digo, al momento de matarme, me castigo a mí por pensar lo que pienso y sentir lo que siento, pero a fin de cuentas soy hija de mi madre y el quitarme la vida viene a ser, digamos, una crítica a la educación que tú misma me has dado, ¿no? Pues sí, pero finalmente ahí ella todo lo tiene adentro de su propia cabeza. Sí, por entonces, supuesto. Entonces, o sea, no es como que fue un suicidio colectivo de una familia desmembrada. Por supuesto que no. Entonces, lo que se ve es que ella maquina y ella proyecta todo lo que la lleva a finalmente tomar la decisión de hacer eso. Claro, claro. Simbólica o no simbólicamente, pues la familia no está directamente involucrada. Digo, si habláramos de la funcionalidad o de la correcta participación de los miembros, digo, pues nadie nos prepara en la vida para saber qué es ser una pieza que funcione correctamente, claro, en una familia. Claro, claro. No nos enseñan a ser padres. No nos enseñan, ejemplo, a ser padres y menos a ser hijos. Entonces, claro, claro. Pues finalmente, o sea, digo, para hablar un poquito de sociología, pues no sería esto un contexto característico de alguien que tendería a suicidarse por eso. O sea, ah, por supuesto que no. Pero, por ejemplo, puedes... Es que el acto suicida, o cuando alguien, digamos, hace este pasaje, pues, ¿no?, al acto, es porque ya lo, digamos, lo pensó, lo decidió, y todo ocurrió en su cabeza, por supuesto. No tiene que ver con cuestiones sociales. Bueno, eso me lo explicarás tú, ¿no? Esa parte sociológica en un ratillo. Pero no todas las personas se quieren suicidar, pues, porque tienen su familia desmembrada o disfuncional. Hay familias, que todos están unidos, que tienen una buena situación económica, y que, bueno, algún hijo o hija tiene un intento suicida. ¿Por qué? Porque él trae sus propios, digamos, conflictos psíquicos y ve esta como una manera de expresarlo. Y bueno, y finalmente te voy a decir algo. O sea, habrá estudios sociológicos de por qué hay suicidio y posiblemente yo te podría colocar este suicidio como uno de los casos de egoísmo que diría Durkheim, un sociólogo que escribió un libro el siglo pasado. Sí, sí, sí. Pero al final la forma correcta en analizar el caso, pues sería lo óptimo que nos metiéramos a uno por uno. O sea, yo no podría decir que este caso, pues, o sea, lo pudiera decir, pero a veces, y esa es la crítica que se hace a la sociología en este sentido, que se le van los detalles narrativos de particularmente, claro, cada familia. Claro. Como contexto específico que llevó a que uno de sus miembros buscaran suicidarse. O sea, ¿qué hay? O sea, bien, puede haber fenómenos en donde el suicidio pues no simple y sencillamente está relacionado con la familia. Claro. Sino que hay otras estructuras sociales, digamos los amigos, la escuela, o el trabajo, o lo profesional, o sea, llevar a cabo una vida de éxito, a la cual si tú quieres, sí se te fue preparado en la familia, que pudiesen llevar a alguien a suicidarse y que pudiéramos estudiar como característico de cierto tipo de suicidio. Claro, no estoy diciendo que la responsabilidad de un acto suicida esté en la familia, punto número uno. Lo que estoy diciendo, un poco la dinámica de este caso en particular. Exacto. Hace poco me hablaba, yo no vi este caso, pero escuché de un caso de un chico también, este era de prepa, que tuvo un intento suicida, pero fue como respuesta al bullying, al famoso bullying que de repente anda por ahí, ¿no? Entonces, él no quería ir a la escuela, los papás le exigían ir a la escuela, y no solo ir a exigir a la escuela, sino ir bien en la escuela, ¿no? Entonces, él no se sentía con muy buen desempeño en la escuela, y entonces eso hacía que los chavos pues lo tuvieran, bueno, no tanto así, sino recibía bullying por parte de sus compañeros, lo estaban todo el tiempo carrillando, diríamos, ¿no? Acá en Monterrey. Y de tal forma que él siente tanta presión, siente tanto temor ir a la escuela, que un día decide colgarse, ¿no? Claro, ese sí sería un caso directo de... Entonces, ahí está más el aspecto social metido, digamos, pero de la interacción social, no tanto de la institución, como lo supongo lo vería algún sociólogo. No, y bueno, fíjate, la primera cosa es que si algo podemos decir que hay es que somos seres sociales. Claro, o sea, claro. Aunque le veas desde el punto de vista psicológico, sí. Pues podemos decir que el sí mismo en pensar en una lengua, en un lenguaje, claro. Pues ya eres un ser social. Mira, el simple hecho de pararte a leer ya eres social. Claro. O sentarte a leer, ¿no? Porque alguien lo escribió. Exacto. Alguien mandó un mensaje, tú quieres recibir ese mensaje. Entonces ya hay una interacción. O sea, la familia en sí podrá estar individualizada en su casa, pero son seres sociales. O sea, claro, por supuesto. Nos desarrollamos como seres sociales en un contexto social y si tú quieres podemos tener nuestro propio pensamiento para que nos distinga a una familia o a un individuo, pero somos seres sociales. Entonces, en este caso, ella forma parte de una cultura mexicana, de una familia mexicana, que pues le da unas características específicas, pero a lo que voy, finalmente ella utiliza una forma lingüística, repito, que la hace reflexionar, entendiendo que ella pertenece a otro tipo de contextos, la familia, uh-huh. La escuela, etc. Claro, entonces, claro, en claro. Este sentido, y como yo trataré de ir presentando la visión que traigo, es que para mí la cosa fundamental para el suicidio desde lo social es la identidad de la persona. Y en esto de la identidad, pues también comparten los psicólogos. ¿Cómo lo de la identidad? O sea, la identidad en cuanto a cómo en contraposición o utilizando las estructuras diferentes como la familia y todo lo que repetí como plataforma, cómo uno busca individualmente, personalmente, llegar a la conclusión diaria de que es una persona que le está yendo bien, que se siente bien, que está contenta y que está a gusto consigo misma. Entonces, una identidad no nada más Catalina, sino que esa Catalina está de acuerdo a las expectativas que se le tienen o las expectativas que internalizó. Ok. Si se siente a gusto, si está haciendo lo correcto de acuerdo a lo que le impusieron o lo que ella misma de lo que le impusieron fue concluyendo que era apropiado o que era justo y que lo tomó como herramientas o como bagaje para decir, estoy bien, me siento bien, creo que estoy llevando a cabo mis proyectos, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo todo esto? Ajá. Porque yo mencionaba Durkheim, y es un estudio, digo, tiene mucho tiempo, es de 1900, pero él dividía el suicidio en básicamente cuatro, y él decía que era el suicidio egoísta y el altruista, que es lo contrario. El egoísta quiere decir, desde lo social, que tú sientes que no te integraste a la sociedad, que no perteneces, uh-huh. que no tienes un sentido en tu vida y que esto te genera apatía. Entonces sería ponerlo gráficamente como si tú tuvieras una colmena de abejas y una abeja separada que no se siente que en la colmena descansa o que se entiende con las abejas. Lo contrario sería lo altruista. Y que sería que está tan metido, O sea, que su individualidad está tan desvanecida y que las metas del grupo son mucho más importantes que finalmente su personalidad no es tan relevante. Un ejemplo sería, por ejemplo, un kamikaze de la cultura japonesa, que, como muy bien sabemos, esta cultura no es de que no haya individualidad, pero son tan colectivos, son tan identidad compartida, que finalmente la individualidad no es lo más importante, como por ejemplo sí lo es en el capitalismo de libre mercado americano. Entonces, en esta comparación, lo que tú haces es que estás viendo la integración o la desintegración en el sentido social de los individuos. Uh-huh. Que forman parte o no forman parte. Que forman parte o que no forman parte. Y por el otro lado tenemos los suicidios de anomia y de fatalismo. Y en este sentido es un poquito más hacia cosas morales, hacia cosas culturales, hacia ideas de por qué debo o no debo de estar participando en cierta, pues más que sociedad, en cierto grupo, en cierta colectividad. Entonces, por ejemplo, en la anomia, básicamente quiere decir que tú no tienes internamente reglas o normas que te hacen sentir con una dirección o una moralidad que ya son dirigidas por el sistema o, como te digo, el grupo o la cultura en la cual supuestamente debes de pertenecer. Entonces, no tienes aspiraciones legítimas, no hay una ética clara, no hay un orden personal. Entonces, por ejemplo, los deseos no tienen límite. Entonces, tus ambiciones son tan grandes que de alguna forma tú te enojas constantemente y por ende tus pasiones, tus ambiciones y tus apetitos no encuentran satisfacción con la colectividad más simbólica, más cultural, a la que crees tú que, por ejemplo, debes de pertenecer. Un ejemplo sería que, por ejemplo, la idea de mexicano pues no te llena o no funciona y tú crees que estás frustrado en ese contexto y por ende te suicidas. Y la contraparte sería la fatalista, que sería lo contrario. Excesiva regulación, excesiva disciplina, pero desde del sentido moral. No tanto la integración como el kamikaze, sino que no te permite el contexto en el que vives hacer nada personalmente porque estás demasiado entregado a lo que esa estructura social quiere para ti. Entonces, ¿a qué voy? Si México, si la educación nacional, bueno, si funcionara en este país, te exigiera ciertas características, por ejemplo, estar siempre patriota, pues a ti, digo, lo estoy simplificando posiblemente, para ti no podría haber un desempeño individual porque tendrías que estar cubriendo satisfactoriamente con esas características culturales de normatividad y de regulación que están esperadas para ti porque se te fue a ti educando en ese contexto. ¿Pero a qué voy? O sea, finalmente este estudio de Durkheim, que fue muy famoso, pues es de 1900 y fue muy criticado. Y honestamente, creo que en este contexto que estamos hablando tú y yo, creo que está muy lejano el presentar un caso específico familiar y yo irme a decir que estamos hablando de cuatro tipos de suicidios donde vamos a tratar de colocar a cada caso. Entonces, claro, para poder hacer un puente ahorita y hablar más de que psicología o sociología, pues pudiéramos hablar, y lo voy a poner ahorita sobre la mesa para tocarlo en estos dos minutos que me quedan y en lo que queda en el siguiente bloque, si pudiéramos llegar a un punto medio justo, pues posiblemente sería un concepto, el que mencioné antes, la identidad, como un contexto, con un concepto, perdón, que se construye psicológico socialmente, o sea, que un individuo social, obviamente como eso sí lo acordamos, construye en un contexto, el que sea, pero que finalmente, ¿qué quiere decir? Que su psicología está intermediada por cosas sociales y colectivas. Entonces, la identidad quiere decir que Juan Carlos o Alejandro, pues son personas que, independientemente de la cultura en la que vive, Japón, México o Estados Unidos, pues construye un mundo simbólico individual en relación a ideas o símbolos que recoge, ya sea de su familia, o recoge de la escuela, o recoge de su país, que lo llevan a esa persona a sentirse bien o a sentirse mal en contextos específicos. Uh-huh. Y eso quisiera decir que la identidad, para mí, desde mi punto de vista, toma más importancia el día de hoy, no necesariamente en un mundo posmoderno, pero sí en un mundo que ha aflojado un poquito las identidades. En un contexto sociedad informativa, era de servicios, donde por ejemplo tenemos una intermediación de la internet. ¿Te parece que ahora no hay identidad? No. A lo que voy es de que no, la identidad, irónicamente, está cada vez más en control de la persona en que la construye. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es de que no importe México, sino que la construcción de la narrativa es más personal. O sea, hay más responsabilidad. Te doy un ejemplo muy sencillo. En los 40s en México, pues era obvio que todo el mundo se casaba. Era obvio que todo el mundo seguía las metas y las creencias que ya estaban estructuradas para alguien. Eso no quiere decir que no haya psicología individual, sino que esa psicología individual está mucho más sujetada a lo que las estructuras, que como te digo, son la familia o son las que están sobre el individuo, predeterminaban ya para él. Entonces, si tú ves, por ejemplo, las películas mexicanas del siglo pasado, los roles o las funciones de cada quien eran más características, digo, a grandes rasgos, no digo que todo mundo, eran las características de lo que un mexicano ya tenía. Entonces, promedio. Entonces, Pedro Infante, en ese contexto, sí, pues él ya tenía ciertas características que, bueno, podía ser muy galán y lo que tú quieras, pero él lo podías relacionar más a un Tintán, ¿sí? O a otro personaje de México. A lo que voy es de que el día de hoy, y ya para finalizar, es que las identidades se han aflojado. Entonces tú, por ejemplo, con esta era de la internet, te puedes identificar con cosas que trascienden a la familia local, que trascienden a la comunicación local y a la misma idea de nación local. Entonces, en ese sentido, la identidad para mí es un fenómeno importante porque tú construyes tu identidad hablando japonés, hablando inglés, hablando español, hablando un idioma que tus amigos hablan o tomando religiones alternas o creencias alternas que paradójicamente son más complejas porque en un mundo previo pues es mucho más fácil identificarte con lo que te dan. Y a lo que voy, y no tengo estudios sobre esto, pero la identidad acaba siendo algo que es mucho más libre, mucho más fluido, pero que paradójicamente pues puede complicar en sí y dificultar la construcción efectiva de una identidad que simbólicamente tiene mucho más de dónde para construir esa personalidad. Pero déjame ir a un corte para hacer ahora sí los puentes en el último bloque y regresamos. Estás muy bien. Thank you. regreso en globales, que está hablando sobre el suicidio y que, bueno, estamos, ya grabamos este programa y les pedimos una disculpa por lo mismo, pero en este tercer bloque vamos a ver si podemos lograr entender, hacer algún puente. Porque como decía, lo psicológico pues es muy meternos a la personalidad individual de cada quien desde su punto de vista o por lo menos desde identidades que se construyen en la familia o en la educación. Y por otro lado, lo sociológico, que es a veces entender, tratar de buscar correlaciones en el suicidio, por ejemplo, japonés o mexicano, que si hay o no una identificación o un sentimiento de pertenencia, y que se pueden encontrar realmente similitudes entre Japón y México. Dijimos que también ahorita está muy lejano y que finalmente es muy difícil de hacer estudios cross-culturales o transculturales. Pero, ¿cómo podrías ver tú la identidad y la construcción simbólica de la misma desde tu punto de vista? Pues para tratar de entender el suicidio desde el punto de vista de hoy, donde, pues como vemos en México, empieza a fracasar un poquito la idea de nación, la idea de patria, y la gente a veces no se siente identificada o no se siente que esa patria, repito, le da necesariamente una idea, valores, metas y creencias, ajá, que puedan ser funcionales para un individuo en ese contexto. ¿Cómo verías tú la identidad desde lo psicológico y la construcción o la falla de una construcción efectiva en el hoy, por ejemplo? Mira, cuando los pacientes te hablan de ganas de suicidarse o de no sé qué estoy haciendo aquí o de salgo sobrando, una de las de las emociones que traen es demasiado coraje, demasiada agresión. No aparece el discurso social. Este social de sociedad, de nación, de país, no aparece. Claro. Generalmente aparece, si acaso, lo más relacionado a lo social sería la familia. Y suele estar relacionado con algún miembro de la familia, el hermano, la mamá, el papá. No quiero decir que esté en la familia o en los padres algún conflicto. Lo que quiero decir es que es lo más social que puede haber en una ideación suicida en relación con la madre, el padre, los hermanos y los amigos o compañeros. Pero más allá de mi identidad como regiomontano, más allá de mi identidad como del noreste o estadounidense o mexicano, no se llega tan hasta allá, ¿no? Me parece que es más desde la construcción de tu núcleo familiar, ¿no? Claro. Es hasta donde podríamos llegar con lo social. Quisiera hacerte una pregunta en ese contexto, yo lo que te digo es que finalmente la familia en ese sentido es una célula. Claro, De la sociedad en su agregado. Claro, entonces, claro, la familia como sería el recipiente y ya traen implícitos estos valores porque la familia en sí los reproduce. Y entonces, en ese sentido, el individuo, la persona en cada sociedad, pues ya trae o le empiezan a inducir o indoctrinar en valores. Por ejemplo, somos mexicanos, mijito, comemos este tipo de comida. Y por ende, obvio, no necesariamente están sobre la mesa, claro, reforzándose, claro, o no, claro, reforzándose, claro, los valores, claro, sino que ya implícitamente tú traes un lenguaje que es de cierta cultura, traes ciertos valores que es de cierta cultura. Sí, claro, claro. Y eso sería una integración que el individuo ya trae o que da por un hecho que su familia proviene de todo este tipo de valores y que, bueno, puede que o puede que no, ella se sienta desadaptada porque esta cultura que supuestamente trae estas características, uh-huh, no le acabó satisfaciendo en lo personal, como muy bien lo dices. Quizá esta idea un poco también tenga que ver, esta idea que tú mencionas, tenga un poco que ver con la necesidad de que una madre se vaya a vivir a Ciudad, se vaya a trabajar a Ciudad de México porque en provincia no tiene dónde, ¿no? Claro. Y de esta necesidad de que un padre se vaya a vivir a los Estados Unidos a trabajar de mojado, pues porque en su país no le dan, probablemente, ¿no? Pero en el reclamo inmediato de una persona que se quiere suicidar es: mi madre no ha sido la madre cariñosa, cuidadosa, protectora que siempre me vendió que era una madre. Y yo me doy cuenta que estoy bastante enojada con esa madre. Quizá es una madre pasada por la deseabilidad social, si tú quieres. Deseabilidad. Deseabilidad. ¿Cómo vemos a las mamás? Pues como buenas, protectoras, cariñosas, claro, ¿no? Y que esa se vende en una cultura como la mexicana, si tú quieres, con sus valores y sus tradiciones, ¿no? Muy, muy particulares, ¿no? Pero me parece que el reclamo, a fin de cuentas, de una persona que se quiere suicidar, no va tanto en lo social. Si acaso va a lo social, va en lo simbólico de algo. Como cuando igual va en relación con mi madre, pues porque algo pasó en la relación con mi madre que yo siento que está haciendo una falta o necesita ser castigado. Entonces, el acto suicida, te decía, es un acto simbólico de otra cosa. Si yo llego y lo tengo claro y digo, me quiero suicidar, pues porque la vida de México y que nuestros gobernadores o gobernantes no hacen más nada, como que se ven más a un discurso intelectualizado que a, una, a un motivo real, ¿no? Obvio. Y bueno, volviendo un poco a lo que mencionabas hace un rato de identidad y de construcción social, me recordaste, escribí hace poco, en el 2010, a finales del año pasado, salió un libro que publicamos aquí en el Departamento de Psicología, se llama Momentos de Historia en la Psicología, en el cual yo hablo de la construcción de la personalidad, qué es la personalidad y cómo se forma el autoconcepto de las personas, ¿no? Es un poco una crítica al concepto de personalidad, ¿no? Pero entre las cosas que yo digo, precisamente, la personalidad no se... O más bien, el autoconcepto que yo tengo, la opinión que yo tengo de mí mismo, digamos, no la puedo construir si no está pasado por el referente social. ¿Sí? ¿Y en términos prácticos? Esto es, porque mi mamá me dijo, ¡ay, mi niño, tan inteligente! Entonces yo valoro y empiezo a identificar que, ¡ah, la inteligencia es importante! Entonces tengo que hacer ciertas conductas que están asociadas a lo inteligente para que mi madre me pueda ver bien. Si es que me importa que mi madre me pueda ver bien. Si es que no quiero que mi madre me vea bien, porque entonces me va a exigir como le exige a mi hermano, entonces ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a descuidarme de cuestiones de la escuela, porque mi madre ve que la inteligencia está en función de sacar buenas calificaciones. Y yo no quiero ser el ñoño como mi hermano. Sí, premios y castigos, ¿no? Exacto. La competencia. Si tú quieres, ándale. Entonces, ¿qué termino por hacer? Termino por tener una serie de conductas que son aprobadas desde lo social o no aprobadas desde lo social, pero reguladas a partir de ahí. ¿Sí me explico? Claro. Directa o indirectamente. Entonces, si yo hago ciertas cosas que son valoradas socialmente, entonces me siento a gusto y me siento bien conmigo. Un poco lo que tú decías hace un rato, ¿no? Esta construcción de la imagen de mí mismo, pues pasa por mis características físicas, pasa por la interacción que tengo con el otro y por esta especie de valoración social que está permeando. Ajá. Pero de ahí a creer que el suicidio tiene que ver con lo social, se me hace como un puente demasiado largo. Ándale, y un abismo enorme entre los dos, ¿no? Sí, insisto contigo y coincido contigo. Esta parte social termina por transmitirte algún valor a ti como individuo. Pero ya el acto suicida me parece un acto simbólico particular. Claro. Quiere decir algo más, ¿no? No, y en ese caso, se puede establecer un rol de la madre socialmente, pero no tiene sentido cuando tú naces como niño y lo que ves, los que te sacan adelante y que te educan y que te crían y los que amas, pues esa es la familia con la que te conviertes en adolescente y en adulto. Entonces, pueden estar ahí, si tú quieres, ya reflejadas las conductas que se replican o que se reproducen socialmente o culturalmente, pero acaba siendo el núcleo familiar la que a grandes rasgos es la que determina pues la personalidad individual de cada quien. Y si tú quieres la educación, pues sería la parte secundaria en donde ya se acaba complementando lo que es la educación y en sí la construcción simbólica de la expectativa que va a tener una persona ya para los 15 años. Para mí algo importante, y digo, es más que algo estudiado de forma académica, creo que, y bueno, me ha tocado por ahí vivir algunos casos donde estuve cerca de alguien que se suicidó. Uh-huh. Creo que algo que estaría bueno para poder transmitir, y que es algo muy natural, es que debiésemos de tratar de criar a las personas para que sean también autónomos. O sea, si por ejemplo uno de los suicidios de Durkheim era el estar demasiado regulado, demasiado disciplinado, o demasiado colapsado lo personal en lo colectivo, pues posiblemente sería importante darle importancia a las dos cosas, a la visión individual, personal, familiar y a la visión social en cuanto a expectativas, en cuanto a metas, en cuanto a planes, para que la persona pueda no nada más sentirse que la familia acaba siendo todo, o que la misma identificación con la escuela o la universidad, o la misma patria, porque pueden fracasar las dos. Como puede fracasar la persona que está demasiado colapsada en sí mismo, o en la familia, o demasiado anárquico en cuanto a las estructuras exteriores, o por su contraparte también puede fracasar el que está totalmente confundido, porque está tan metido con esas estructuras que cuando fracasen, por ejemplo, la idea de identidad mexicana, que se sienta mal. Entonces, finalmente, yo creo que debiese ser importante, y con esto termino, que uno buscase la autonomía o la independencia individual sin necesariamente tener que romper con nada. ¿Y a qué voy? Desarrollar una personalidad propia, ¿sí?, en el contexto en que se está conviviendo, y poder educar a las personas para esto, pues para que tengan éxito en ese o en cualquier contexto. Y con esto voy a lo que tú decías de que esta niña, en el primer caso que presentabas, que cuando se pasó de una familia a otra, presentó una conducta alterna, pues finalmente la que toma las decisiones de suicidarse, no suicidarse, o de concluir de que cierto contexto le hace bien, es el individuo. Pero al individuo también, pues, le afectan las cosas externas. Claro. Y por ende creo que las expectativas exteriores o las expectativas demasiado que están más allá de la familia, pues también son importantes porque sirven para psicológicamente también construirnos un mundo simbólico en donde podemos tener éxito o no psicológico. Y por su contraparte, pues también darnos cuenta que la familia no lo es todo. Y que la escuela tampoco no es todo. Claro. Y que el individuo en sí, colapsado anárquicamente, tampoco es todo. Entonces, claro, ¿cómo hacemos una mediación para que el individuo pueda participar de sí mismo, de su familia y de estructuras como escuela, trabajo, de economía, ¿sí? Y hacerle crear una inteligencia propia, una inteligencia emocional, en donde pueda expresar sus emociones, donde puede ser sí mismo, pero que pueda cuestionar la familia y, como te digo, otras estructuras que puede que no nada más puedan fracasar, sino que puede que no le den ese éxito personal que finalmente le van a llevar a una persona a ser adulto y a ser adulto joven y adulto mayor y llevar una vida exitosa. No sé cómo ves esto. Bueno, de entrada se me hace que sería como un programa, una campaña difícil, ¿no? Porque tiene muchísimos factores involucrados, ¿no? Y a fin de cuentas, los valores y la moral, esa pues la lleva uno cargando cada quien. Y aunque pudiera uno permitir el cuestionar ciertas estructuras, como tú mencionas, como la familia, como la sociedad, etcétera, eso te llevaría entonces a una relatividad total, ¿sí me explico? A una relatividad total de las leyes, a una relatividad total de los valores, a una relatividad total de estas cosas. Quizá te llevaría a un anarquismo. Híjole, esto es difícil para mí decirlo, pero las leyes o la moral, de alguna manera, están ahí, pues tú sabes, sociológicamente nos sirven para poder convivir en sociedad y para poder formar más o menos un intercambio de bienes y para poder vivir cada quien haciendo lo que le gusta o lo que sabe hacer. No, pero no me refiero a que las dejas fuera y a que no las haces caso, sino que te das cuenta que, por ejemplo, ahorita pues estamos necesariamente peleando una guerra contra el narco y el presidente está convencido, simbólicamente, pero puede que no necesariamente eso te lleve como ciudadanía macro a un éxito de narrativa personal. No quiere decir que no respetes y que seas relativista, sino que racionalices las cosas y que eduquemos a la gente a tener un juicio crítico personal para poder no necesariamente cuestionarlo todo en cuanto a sus fines, sino a cuestionar su participación en conjunción y en colaboración con estructuras que finalmente le van a dar o que presumen darle la identidad y supuestamente que le van a dar un éxito a ese individuo en cualquier colectividad. Entonces, pues sí, o sea, es darte cuenta que puedes tú participar de esas estructuras y puedes hasta cuestionar. Porque, o sea, acuérdate que hay sistemas en donde ya oprimen las libertades de las personas y podemos estar a veces participando de eso y por eso sufrimos. porque las exigencias sociales son tantas que las individualidades, pues a veces quedan en entredicho. Entonces, no sé, sí, claro, quisiera aclarar que no estoy a favor de que no respetemos nada, sino que simple y sencillamente desarrollemos la capacidad crítica y el juicio crítico racional para que en este contexto el individuo pues pueda también llevar a cabo sus emociones y poder entender a su familia, pero como una tercera persona. No nada más como alguien que participa, sino como alguien que está como tercera persona, de forma transaccional, pues viendo cómo esa identidad se construye o no deja de hacerlo. Digo, suena muy ambicioso, lo pongo sobre la mesa como una posibilidad. Claro, un tanto utópico, Carlos, también. Pues un tanto utópico, posiblemente. Porque imagínate esta realidad de la que tú hablas en casi 120 millones de personas como somos en México. Que cada quien cuestionando, participando de esta, digamos, de este poder ver a su familia desde una tercera postura. Me parece que se empiezan a relativizar las cosas. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Lo único que estoy diciendo es, bueno, se me hace un tanto complicado, pues, ¿no? Poder llegar a una conclusión así. Pues sí. Yo creo que tenemos para hablar de esto un buen, ¿no? Pero nos tenemos que ir. Sí, yo lo sé. Finalmente hay que despertar. Y hay que despertar personalmente, sí, aunque estemos en México, aunque estemos en Japón. Y podemos participar de México o de Japón. Eso no quiere decir que no, pero al final lo que importa es el individuo. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Psicológicamente tenemos que ser felices. Y tenemos que no cuestionarlo todo para desecharlo, sino posiblemente para entender cómo podemos participar de forma más eficiente para conocerlo, en cualquier contexto en donde nos desarrollemos. Pero bueno, nos ya tenemos estás. Que ir. Chidísimo. Alejandro, muchas gracias por tu participación. Estimado público, este programa estará disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Ándale, pues. Gracias. Vámonos.